Esto, mis cholos, es cloruro de potasio. A simple vista, es un polvo cualquiera. Esto es azúcar, nada más que doblemente molida.